sus dieciséis. Él mucho mayor que ella, con casi sus 36. Y ella con su inocencia, de niña lo conquistó. Él no se dio ni cuenta que de ella se enamoró. El amar nos puede hacer sufrir, porque él pertenece a otra mujer. Ella comienza a vivir querer. El amor, así es el amor, nos hace sufrir y llorar. Cuando se ama de verdad y se entrega el corazón, el amor nos puede hacer sufrir, porque él pertenece a otra mujer. Ella comienza a vivir y él la empieza a querer. El amor, y se entrega el corazón.